Los medios tradicionales, te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día en red. Mirando al revés, como murciélago esta vez. Migrantes ilegales. Y así es, mirando el mundo al revés. Aquí estamos ya comunicados con... Distraído el señor, ¿eh? Pablo Brambilla. ¿Este sola tiene fiaca? ¿Por qué? A ver, explíquemelo. Por ahí fue el micrófono que no quiso salir. No. Era yo nomás. No, gracias por intentarlo, Pablo. Buen ¿Cómo día. Andan? ¿Qué dicen? Bien. En una mañana lluviosa, por lo menos en la ciudad, en Buenos Aires, lluviosa, como una cosa pegajosa, ¿no? Sí, señor. Bien, acá en un rato les mando la lluvia que está cayendo por aquí. Llega, ¿eh? Sí, ya se anuncia, en el aire, en el olor nomás. Qué bueno. Sí. Un poco para, qué sé yo, esta columna o este segmento o este momento que intentamos semana tras semana desarrollar, que tiene que ver con los discursos que predominan en los medios masivos comerciales y estatales, ¿no? Uh-huh. Y por ahí, bueno, una de las cosas que todavía, si bien está ahondando buena parte de las agendas de los medios de estos días, no vamos a tratar, pero lo vamos a desarrollar en algún momento, tiene que ver con la aparición de los candidatos, los representantes políticos, que ya van preparando sus campañas para este año, ¿no es cierto? Claro, esas cosas tan creativas como poner un signo de más. Sí, tiene que ver, es increíble, por ahí lo podemos postear luego. Es sorprendente los afiches de Sergio Massa, por lo menos acá en la Panamericana. Sí. No hay mucha diferencia entre una publicidad de Calvin Klein, claro, y Sergio Massa. Claro. Le digo, es maravilloso. De hecho, uno se sorprende, pues es una especie de alguien que sale en una foto. Ahí bien alto en la Panamericana uno se distrae, claro. Por ahí algún conductor se va a pegar un palo con eso. Es probable, sí. Siendo algún el candidato y algún votante también. Bueno, en ese sentido andan todos en la costa, usted sabe, haciendo campañas, que Scioli sí, que Scioli no, que estamos todos contentos o no con este con que esté los stands del Grupo Clarín. Bueno, en fin, cosas que ya a estas alturas son anecdóticas, ¿no es cierto? Pero que seguramente nos van a entretener en buena medida durante el año, ¿no? Uh-huh. Este tema de los candidatos, cómo se van presentando, algunos con afiches con pelucas, no sé si vio el de La Sota, bueno. No. No, bueno, no se perdió. ¿Con peluca? No se perdió nada. No puede ser. Quería rescatar, porque me parece que es el tema predominante en estos últimos días, desde que comenzó este año 2015, es un poco el tema de, si se quiere, esta cuestión de la muerte como espectáculo. Mm. Apareció el tema de, bueno, justamente el asesinato, la muerte de esta chica, Lola, en Uruguay. Sí. Ha habido muchas cuestiones en torno a esto. Lo que primero sorprende, pero ya no sé si sorprende, porque, qué sé yo, del caso Nora Dalmazo para acá, uno ve que eligen temas del verano, muertes del verano. Sí, es tristísimo lo que estás diciendo, pero comparto. Efectivamente, sí. Realmente es impresionante cómo se elige un tema y se va desarrollando durante, qué sé yo, una semana, 15 días, hasta el hartazgo, ¿no? Lo van novelando. Sí, lo van novelando, exactamente. En algún punto la pregunta es, en esto es más allá del caso este puntual, ¿cómo ha crecido, si usted ve la grilla de programación de los canales de noticias o a lo largo de la grilla de programación de los medios hegemónicos en general, la cuestión criminalística ha aumentado en tiempo, digamos, en cada uno de los canales, ¿no? Sí, además hubo pases de caretas criminalísticas también, ¿no? Hace ya un tiempo, pero los hubo, como que hay un mercado de pases para eso también. Totalmente, totalmente. Ahí estuvo, tiene el caso de Mauro Zeta. Claro, en él pensaba, sí. Claro, sí, sí. Bueno, es increíble cómo, digamos, ha tomado una importancia tan fuerte en la agenda mediática la cuestión criminal, ¿no? Quizás un poco también de este lenguaje de la inseguridad que ha venido predominando, pero que ya tenga un vuelco medio característico, porque ya no es simplemente la opinión de la inseguridad, ya no es simplemente la descripción del hecho, sino que por ahí también va cambiando en cuestiones mucho más particulares, mucho más tipificadas, ¿no? Como por ejemplo, cómo mueren las personas, cómo las encuentran, características que ya llegan al horror. Sí, y también el juego, ¿no? Porque el otro día pasando vi como un sobre. Este sobre en una semana va a decir que lo que yo puse acá, y este sobre va a decir que es esto. Digamos, terminamos con algo que tendría que tener mucha más seriedad y te tendría que hacer un análisis, tal vez, en este caso, justamente, de lo que sucede, lo que sucedió en Uruguay, en un lugar que para muchos que los conocen, evidentemente gran parte de los periodistas de los medios masivos no lo conocen y han dicho, hasta que entendieron cómo, de qué lugar estaban hablando, cómo era la vida y por qué la gente se asombraba tanto. Realmente era saber que hay también formas y cosas que hay que cambiar, ¿no? Una de las cosas es que a una persona se la busca inmediatamente. Siempre, no importa si es alguien figura o no figura. Claro. Acá hay que esperar 48 horas para ver si se decide que, a veces tomando, en algunos casos, muy bien, digamos, no, seguro que se fue de farra, seguro que se mamó, seguro que tomó algo, y no le dan la importancia que tiene, en el caso de una persona, de un menor, ir a buscarlo inmediatamente, ¿no? Y las pruebas que se pierden a veces. Sí, además el tema, justamente tocaste un tema fundamental, ¿no? Cómo la cuestión de la muerte y la cuestión de la desaparición de menores es algo que ha predominado también en la agenda de los medios en los últimos tiempos. Justamente ahora en unos minutos nada más les propongo escuchar un seguimiento de medios de los cuatro casos que me parecieron emblemáticos de esta cultura de la muerte, del espectáculo, de cómo se renta con la muerte, como es el caso Candela, el caso Ángeles Rawson, el caso Melina y por supuesto el actual, ¿no? El de Lola. Y cuando digo caso, casi que uno está recuperando ese término que han ganado los medios, ¿no? Efectivamente, en eso pensaba, exacto, Pablo. Hice hincapié justamente en eso, porque se piensa a las personas como casos, exacto, ¿no? Lo cual no deja de ser tremendo y en algún punto nos obliga a pensar de qué otras maneras podemos referirnos a las cosas. Sí, ¿no? Nosotros mismos nos encontramos en situaciones en las cuales no son mediatizadas, no tienen esa trascendencia, ni ninguna trascendencia a veces, pero también nos encontramos hablando del caso de, digo, sí, es cierto, nos han metido en ese brete discursivo. Exactamente, y si uno lo piensa, qué sé yo, ayer mirando el programa 678 en Canal 7, bueno, usted sabe que yo me deleito con cada cosa. Después me decís a mí, que no, yo no por eso, creo nada. Y estaba interesado porque habían hecho como una especie de análisis de medios en términos de clase, ¿no? La diferencia entre el caso Melina y la diferencia entre la cobertura del caso Lola. Interesante porque es verdad, algunos medios, como por ejemplo, por supuesto, el medio que le interesa a 678, que es Clarín, efectivamente destacaba o menospreciaba en algún punto la vida de Melina porque pertenecía a una clase menor, digamos, en términos, una clase baja, en relación a la de Lola, ¿no es cierto? Se la describía, está bueno el análisis que hacen en relación al otro caso, justamente para pensar por qué esa distinción, ¿no? Y por qué ese menosprecio a una vida en detrimento de la otra. Sí. Lo que no entendí bien es por qué, ya que van a hacer un análisis de clase, podrían, creo que podemos tirarles algunas puntas, ¿no? Porque no los vi hablar del caso de Luciano, no vi hablar de todos los casos que se han, por ejemplo, trabajado durante este programa. Entonces, me parece un poco arbitrario el análisis, ¿no? Quizás en buena medida. ¿Por qué algunos casos sí y otros no? Con esta idea que siempre se plantea de que las principales víctimas suelen ser chicos, pobres, que en buena medida son fruto de las instituciones que los agreden, ¿no es cierto?, que los reprimen. Entonces, por ahí esto se está perdiendo y se disfraza a partir de un supuesto análisis crítico, ¿no? Bueno, qué sé yo, está para pensarlo también, ¿no? Sí, señor. Y por último, no quería dejar de destacar algo que me preocupó, cómo es esta cuestión de la necesidad de la búsqueda del impacto. Siempre se busca, a partir de estas noticias, buscar un impacto en las personas. Y para eso es necesario ahondar en determinadas características del caso, ¿no? Ahora, ¿por qué es necesario recurrir al impacto? ¿Será que o no nos llegan las cosas? ¿Será que no nos preocupan las cosas? ¿O será que el modo de cobertura que están teniendo los medios es de una agresividad tal que ya uno dice, no sabemos ni dónde estamos metidos, ¿no? Bueno, les propongo, si les parece bien, para dejar un poco la cháchara, y nos escuchemos un poquitito de seguimiento de medios, a partir de justamente todos estos temas, estos problemas que venimos hablando. Aquí finaliza el horario de protección al menor. La presencia de los niños frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los mayores. El mundo del espectáculo presenta. A ver, las hipótesis del caso Candela. Está Paulo que hablan con nosotros. Paulo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Un gusto saludarlos. Todavía en la causa no han podido lograr testimonios que permitan avanzar. Otro pilar de esta esperanza y de esta búsqueda, que desgraciadamente ha terminado con el más triste de los finales, con lo que no queríamos nunca, fueron los artistas, gente muy conocida. La gente de Red Solidaria y muchos artistas organizaron 48 horas por Candela y tienen cosas para decir. Cuando empezó toda esta convocatoria por las 48 horas por Candela, nosotros habíamos dicho que nos estábamos reuniendo en representación de 40 y pico millones de habitantes. ¿Se da cuenta? Por eso llegamos al caso de Ángeles, entre otros casos. Porque en este país, desgraciadamente, hay gente que es buena con los malos y terminan siendo malos con los buenos. Y aquellos que dicen, no, la pena de muerte en la República Argentina no existe, gracias a Dios. Yo debo decirles que sí, que desgraciadamente la pena de muerte existe. Y está en manos de estos grandes hijos de una gran puta, como los asesinos de Mumi y de tantos otros. Ellos son los que deciden si Ángeles tiene que vivir o morir. Ellos deciden si usted tiene que vivir o morir. Ellos aplican la pena de muerte en la República Argentina. Paulo Cablan. Eduardo, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. Ahora les voy a mostrar algunos datos de la operación de autopsia, Eduardo. Causa de muerte, asfixia por estrangulamiento a lazo. Tenía la lesión en el cuello. Los forenses no confirmaron la violación. Lesiones vitales, o sea, cuando estaba con vida. ¿Está bien? Vitales cuando estaba viva. Surco de ahorcamiento, la marca que dejó en el cuello, la soga con la que la estrangularon. Tiene algunos golpes en la espalda, posiblemente arrastre. Lesiones vitales, o sea, estaba viva, Y tiene un hematoma en la cabeza. Esto que les voy a contar ahora son lesiones post-mortem. Encontraron el cuerpo sin vida de Melina Romero, la joven de 17 años que estaba desaparecida desde el 23 de agosto pasado, cuando había salido de un boliche en San Martín, donde había ido a festejar su cumpleaños. Esa fue su última imagen con vida. La policía científica encontró el cadáver de la joven en una de las orillas del río Reconquista. Primero, C5N terminó la autopsia sobre el cuerpo de Melina Romero. Mauro Zeta, buenas tardes. ¿Cómo te va, Bernardo? Es el caso que conmociona al Río de la Plata, en Buenos Aires y en toda la Argentina. En Montevideo, en Rocha, en Balizas, todos se preguntan quién o quiénes terminaron con la vida de Lola Chomnalés. Y además, ¿por qué motivo? ¿Por qué usted no quiere admitir, o no admite, mejor dicho, no es que una cuestión de que quiera o no quiera, no admite que estaba enterrada? No, porque ¿cuál es la diferencia entre enterrada? Por favor. La diferencia entre enterrada es cuando hacen un pozo por debajo de la superficie y ahí se entierra el cuerpo. No hicieron un pozo. No hicieron un pozo. En este caso simplemente la cubrieron con arena. Como los tenemos acostumbrados aquí en Minuto 1, vamos a tener un debate con todas las voces, especialistas, expertos, los que pueden ayudarnos a esclarecer en algo los datos que son escasos y que sabemos que están muy teñidos de especulación de lo que se sabe hasta ahora sobre este crimen. El abogado José Luis Ferrari está con nosotros, tiene la gentileza de acompañarnos. Y también está con nosotros el comisario retirado Jorge Gómez. ¿Qué tal, Gómez? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gómez? ¿Usted trabajó en investigaciones criminales en el ámbito balneario? Sí. ¿Conoce el tema de la arena y cómo se investiga? ¿Cómo se buscan pistas en la arena? Lo que pasa es que... Me quedé pensando en esto que decías hace un momento de los impactos, y tal vez es como cualquier dosis, por ejemplo, de analgésicos o de claro, cada vez se necesita más de repente para hacer algún efecto, ¿no? Exactamente. Sí, esos paneles de mucha gente cuando había tan poca información y nada concreto, no me quedaba claro qué estaban hablando, suposiciones totales, claro. Preguntar algo, se repitió varias veces cómo se encontró y acá está preguntando cuál es la diferencia, ¿no?, entre estar enterrada o no, cuando había alguien que sí conocía y otros que no evidentemente era, puede ser esto, puede ser lo otro, está bien, por ahí está bueno hacer un análisis de posibilidades, pero así, tan avasallante tenía que ser el tema. No, y además uno termina viendo que en definitiva todos hacen el mismo ejercicio, el sostener el aire con fines de lucro. Claro. Es decir, no cabe duda que si hay alguna razón por la cual el tema predomina durante horas y horas, es porque se lucra. Si no, evidentemente no lo harían. En todo caso, nos lleva, por supuesto, la pregunta a los televidentes y a la sociedad en general, ¿no? ¿Por qué dejamos que lucre con estas cosas, ¿no? Claro. Sería una buena pregunta. En todo caso, da para pensar en general, ¿no? ¿Cómo es que estos audios que escuchamos recién han pasado y pasa la información, ¿no? Una y otra vez pasa la data, se va, y es como que no tenemos ni siquiera control de aquellas cosas que nos afectan realmente, ¿no? Sí, totalmente. Y en definitiva todos opinan de cualquier cosa sin prácticamente tener ni siquiera algunos elementos más o menos razonables, ¿no? Sí. Además con un descuido particular por parte de periodistas en general, ¿no? Escuchaba, por último, quería dejar de hacer mención, antes de que saliera el comunicado de la Intendencia de Rocha a propósito de que este era un problema importado, etcétera, los periodistas uruguayos ya venían hablando defendiendo un poco que, bueno, a pesar de lo que pasó, este lugar sigue siendo maravilloso. Por supuesto que es maravilloso, pero la defensa del turismo no tiene lugar en eso. Sí, claro. Es decir, no hacía falta defender el turismo en un momento que se está hablando de un problema, en particular de la muerte de una persona, me parece, ¿no? Sí, igual creo que lo que la gente veía y a veces decía era que nunca había pasado nada. Claro, claro. Ese es el tema. Por supuesto. Me parece que ahí se iba, no había pasado nunca nada. Sí. Pero, está bien, pero hasta que pasó, claro, es innecesario, comparto esta mirada tuya, Pablo, es innecesario salir a la defensa de un territorio y de fundamentalmente otro negocio, claro, que se contrapone con el de los medios, en este caso, sí, ¿no? Sí. Que es el del turismo. Sí, que es el del turismo y que en buena medida uno, en líneas generales, vuelve a sostener que el gran problema y la gran importancia que le dan los medios a todo es el lucro, ¿eh? Me parece que en definitiva ahí creo que podemos acordar que es una gran preocupación de esta información que corre y corre, pero tiene en última instancia la necesidad de seguir alimentando al sistema. Por eso les propongo, qué sé yo, salir un poquitito y vamos con un poquito de música. Muy bien. Podemos muy escuchar bien a Drexler, justamente. Bueno, con un poco de data. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Abrazo a todos. Hasta luego. Chau, chau, chau. Sin el mínimo decoro, el oro es lo que importa en el becerro de oro. Todos quieren todo, todo siempre es poco. La lente que todo lo mira ya no hace foco. Y siga el baile hasta que aclare. Busquemos el penúltimo atún por los siete mares. Nadie existe si no es noticia. La codicia del glamour y el glamour de la codicia. Todo lo que nos quiera. Como se bebe de una catarata. Computer is a wicked talking parrot.